portería. Lo mejorcito va a ser el oro y es no hacer nada durante toda tu vida. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir.